Así es como llegamos al final del compilado de hoy. Se nos pasó en un instante realmente. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Si todo sale bien, esta grabación aparecerá en los kioscos precisamente para la época navideña y el fin de año. Si no, se autodestruirá en 15 segundos. También es una posibilidad, de no podés reclamar después la plata. De todas maneras, ya que el milenio que viene es tan promisorio, yo les sugeriría que dejaran de lado los rezos y traten de poner lo que puedan de sí, porque lo que no solucionen ustedes, otro no lo va a hacer. Yo créanme. Lo único que espero es que aquel título tan relacionable con la cifra 2001, que era 2001, Odisea del Espacio, no se transforme en 2001 Odisea de la Argentina. No. Porque vamos en la pendiente estamos. El año que viene nos encontramos, pero créanme que yo espero cambios. No para bien necesariamente, pero espero cambios. Esa es la idea. Lo único que espero que no cambie es la racha ganadora de Boca. Bah, tenías que mencionar. Por supuesto, un año de gloria no podía pasar desapercibido. Bueno, señoras y señores, nos vamos con un petardo. Así de sencillo. Tal cual. Ya que estamos en la época de las fiestas, me parece correcto irnos con una banda norteamericana llamada Power God, que edita su segundo disco, Evolution Part 2, Parte 2, Back to Attack, de nuevo al ataque. Con cambios de formación, heavy metal puro y tradicional, pero en este caso haciendo un cover de Loudness. Ah, mira vos, la célebre banda nipona. Tal cual. Que fue tal vez la única que trascendió seriamente a Occidente. Bueno, The Loudness, justamente el tema principal que estaba en el disco que les consiguió el contrato con Occidente. El disco se llamaba Disillusion y era exactamente cualquier cosa menos eso, menos una desilusión. Y este era el gran tema, Esper. Rápido, fuerte, muy técnico, una maravilla verdaderamente. Fíjense cómo lo hace Power God en este cover exclusivo. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos el año que viene aquí en ABC. Che, lo mejor de lo mejor para el 2001. Gracias por toda la onda y esperamos seguir encontrándonos con ustedes a través de estos compactos.